Bueno, estos casos de corrupción ya son endémicos en el país. Esto es la expresión del control de cambio, donde una mafia que de dólares preferenciales y luego lo pone a girar por el mundo. Esta vez fueron descubiertos en Panamá, pero antes fueron apresados y también puestos al descubierto en Andorra, en Madrid, en Nueva York y en Suiza. Esto es parte pues, del sistema corrupto. El sistema de control de cambio siempre llega a la lleva a la corrupción. Ahí están las evidencias. Vamos a ver qué va a hacer el partido de gobierno ahora cuando se plantee en el Parlamento la necesidad de estos casos. A lo mejor también la van a negar, pero ya el país está claro sobre estos casos prominentes de corrupción.